Escena de la obra dramática Are You Bringing Something from Mexico? Personajes: Miraclo, 63 años de edad, y Trinidad, 42 años de edad. En el centro del escenario se colocarán tres mamparas blancas formando un cuadrado de 4x4 metros. Dentro de este, una mesa de madera pequeña con dos sillas. Trinidad entrará al cuadro y se sentará en una de las sillas. Minutos después, entrará Miraclo, tomará asiento y observará a Trinidad por unos segundos antes de hablar. Miraclo. Le tengo harta confianza y usted lo sabe. Por eso se lo voy a soltar así sin tapujos. Miraclo guarda silencio por unos segundos. Agacha la cabeza. Me quiero fugar. Ya estoy viejo. A usted le consta que soy inocente y que si no he salido ni saldré. Es por esta cara de indio con la que nací. ¿Y cómo hacerle? Indio nací, indio me muero. No sé leer ni escribir, Trini. No entiendo nada de lo que los gabachos me dicen y tampoco quiero entender. ¿Para qué le sirve a uno aprender el inglés aquí? Dígame. ¿Para escuchar a primera oída que lo culpan a uno de algo que no hizo? ¿Para oír a los custodios burlarse de mí porque no sé expresarme? ¿Para terminar creyendo que por ser mexicano traigo la ignorancia en la sangre? Para eso, Trini. Mejor mudo y sordo. Miraclo se limpia el rostro con el revés de la manga de la camisa. A usted aquí le tienen hartas consideraciones. Si yo supiera que hay esperanza para mí, por la virgencita, que no le ando pidiendo semejante favor. Pero para los indios como yo eso aquí no existe. Ya me anda por regresar a mi ciudad, Trini. Yo soy de la tierra, y aquí donde volteo veo reja, cemento y más cemento. La cárcel saca al diablo que llevamos dentro, y al mío prefiero no sacarlo, porque se me figura que una vez suelto ya no va a haber manera de echarlo para adentro. A mí me criaron entre puercos. Me acostumbraron a despertar con gallo y no con macana. Ya son 5 años de no ver el sol más que a ratos y de reojo. Miraclo se levanta de la silla, empuja la mesa con evidente enojo fuera del cuadro y comienza a andar dentro de él. Trinidad observa con detenimiento y sin hablar cada una de las acciones de Miraclo. Abandona su silla, la coloca en el centro del cuadro y se para sobre ella. Miraclo. A veces me vienen ideas locas. Vaya usted a saber de dónde del encierro será. Ganas de agarrar a algún gringo en las regaderas y matarlo. Matarlo para arrancarle la lengua y hablar el inglés. Los ojos azules y la piel blanca para ponérmela. Me imagino que me ven gabacho y me dejan libre. Trinidad comienza a chocar los tacones de sus zapatos contra la silla, creando un ritmo melódico que acompañará el diálogo de Miraclo, quien chocando con sus manos la mesa, marcará el ritmo del taconeo de Trinidad. En los días que me trajeron aquí tuve un sueño que va y vuelve. Al principio no le presté atención, pero después de tanto soñarlo, aquí lo traigo todo el tiempo rumiando en la cabeza. En el sueño tengo como 7 años y estoy vestido con una túnica blanca muy elegante que mis hermanos me envidian. Encabronados porque mi papá solo tuvo conmigo el detalle de la túnica, me encueran y me avientan a un pozo negro. Después, se van corriendo. Manchan de sangre el pedazo de tela y le dicen a mi papá que... Trinidad interrumpe a Miraclo y comienza a hablar al compás del taconeo. Un animal me tragó la carne. Un animal me chupó la sangre. Un animal me descuartizó el brazo, las manos, las piernas, los pies, la lengua. Que me dejó sin orejas, le dicen a mi padre. Que ya no tengo ojos. que para qué quiere un hijo así, que los hijos así no sirven, que los hijos así son carga molesta, que los hijos así mejor muertos, mejor lejos, que los hijos así son karma por ser de maíz, que los hijos así no son cosa buena por culpa del maíz, que los hijos así manchan a causa del maíz, que a los hijos así hay que darle la espalda. Al finalizar el parlamento, Trinidad llevará al máximo el chocar de sus tacones contra la silla. Al cesar la danza, adoptará una posición firme y estoica, observará al público. Miraclo. Adentro del pozo está todo negro y con el frío y el hambre me quedo como ido. He tenido 35 veces el mismo sueño durante estos 5 años. Los he ido contando uno por uno. Cada que lo tengo despierto como si fuera otro. Como si el Miraclo que se duerme no fuera el mismo que despierta. Anoche volví a tener el mismo sueño, pero esta vez el tiempo que estuve dentro del pozo se sintió más largo y pesado que las otras veces. Y cuando desperté, sentí que ya era hora de irme, Trini. Algo en el pozo me lo dijo y necesito que usted me ayude. Ya tengo todo preparado, soy indio, pero no pendejo, tengo todo estudiado, no habrá falla. ¿Qué dice Trinidad? ¿Me ayuda?